cambiar sin ti. Se necesita que hables, que hagas saber tu opinión. Se necesita que expreses, que muestres tu posición. Se necesita que hables, que hagas saber tu opinión. Es tu posición o tu oposición. ¿Quién será el autor del cambio? Tu apatía. ¿Quién moverá las masas? Tu desidia. ¿Quién cambiará las cosas? Tu indiferencia. ¿Quién será el enemigo? ¿Ellos o tú?